Les voy a cantar la canción de una artista ecuatoriana que se llama Pamela Cortés. La canción se llama Dice. Bueno, aquí les va. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo furias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Desde la primera vez que te puse en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Dicen que querer es duro y que amar es complicado, pero cuando tú apareces, todo está solucionado. También dicen que la noche es solo frío y penumbras, pero cuando yo te miro, toda la ciudad se alumbra. Desde la primera vez que te puse en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Oh, no. Contigo despertar, sobrevivir un día más, pudiendo despojarnos de envoltura. Sentado sin hablar, hoy mis secretos voy a hallar para entregártelos. Porque así dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos. Pero cuando estoy contigo, ya no existen los horarios. Desde la primera vez que te puse en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Oh, no. Gracias.